Recibí una palabra de Dios para tu vida a través del mensaje de hoy. Escúchalo y compartilo con toda libertad. Muy buen día a todos, ¿cómo están? Dios les bendice, Dios les bendiga con su paz. Los niños también ahora van a poder estar pasando a sus aulas, sus salones, bueno, especialmente preparados también para ellos y con sus maestros, así que estarán bien, a seguro, allí a resguardo y además disfrutando también de, bueno, la presencia de Dios entre nosotros y a la manera en que lo hacen los niños, ¿verdad? Tan especial, tan particular, pero tan profunda al mismo tiempo y tan preciosa. Así que te bendigo en el nombre del Señor, espero que hayas tenido una muy buena semana, esta también una muy buena semana de victoria en el nombre del Señor. Y aquí estamos reunidos, al menos casi la mitad de la comunidad, y por la tarde estará reunida la otra mitad o algo más, así que damos gracias a Dios por todo este tiempo que estamos viviendo. Dice la palabra de Dios que Dios habita en medio de la alabanza y de la adoración de su pueblo. Nosotros lo hemos estado haciendo, ¿usted lo hizo? Amén, claro que sí, así que Él está aquí entre nosotros y esta mañana también va a estar obrando, obrando con poder. No está acá solo para ocupar un espacio y un lugar, está acá porque tiene deseos de tocar tu vida, transformar tu vida, hacer algo nuevo en tu vida. Así que esté atento, Dios y el Espíritu Santo va a estar también ministrándole en esta mañana. Bueno, quiero dar una muy especial bienvenida a todos los que se están conectando a través de las redes de la iglesia y recibiendo esta transmisión. Pero qué bueno, no hay como la bendición de estar aquí presente, ¿verdad? No lo vive usted así, yo lo vivo, estábamos extrañando tanto esto y poder vernos. Así que no sé si viste a todos, pero date vuelta allí, mirá a todos los que hay. Si reconoces algo, qué bueno, viniste, los saludás en el nombre del Señor. Y otra vez a todos los que lo están recibiendo virtualmente, pero que les es posible estar aquí, mire, no se lo pierda, venga aquí, usted va a recibir bendición y se va a llevar bendición en su vida también. Pero de manera particular quería reconocer a aquellos que pudieran estar por primera vez entre nosotros. Hay algunos que están por primera vez, esta es la primera vez aquí en este lugar, no lo hay. Ah, allí tenemos a alguien, bien, bien, gloria al Señor. Hay que darle un fuerte aplauso, claro, de bienvenida. Muy bien, necesito a alguien que le vaya a entregar este obsequio, este pequeño presente, un precioso calendario para todo el año que viene. Levanta tu mano nuevamente, así te lo pueden entregar en nombre de toda la iglesia. Bueno, por segunda vez hay alguien entre nosotros, ya empecé con el remate, ¿vio? Algunos se empiezan a entusiasmar, levantan mano. ¿Segunda vez? Orentina, bueno, muy bien. ¿Alguien más había levantado la mano por aquí? Segunda vez que está por entre nosotros. Téngala en alto, téngala en alto. Muy bien, allí también. Por favor. Está fuera de estado, Walter. ¿Qué? Vamos, vamos, los jóvenes. Muy bien. Y si usted está por tercera vez, bueno, ya pasó el tiempo del obsequio para usted. No, pero esto es para uno por familia. Si alguien está aquí y no lo recibió, su familia no lo recibió, bueno, levante ahora su mano, claro, y se lo vamos a entregar. Tenemos varios aquí, es uno por familia. Ayudante, por favor, ¿quién más nos va a estar dando colaboración? Muy bien, allí, uno por familia, tenga la mano en alto y ya, recíbanlo. Si falta alguno más, me piden que salimos inmediatamente a imprimir. No. Alguno más tenemos todavía, Así que bueno, que le sea de bendición, es de bendición, si usted lo va a tener en cuenta, póngalo allí en un lugar visible en su casa, porque va a tener una lectura para cada mañana, no es que va a tener que pasar media hora leyendo, va a encontrar allí un texto de la palabra de Dios de la Biblia que seguramente Dios había preparado para ese día para usted y para mí también. Así que no perdamos esa experiencia y esa bendición, ¿verdad? Y entonces que así todo el próximo año también sea lleno de bendición para usted y para los suyos. Siempre buscamos que Dios haga llegar su bendición a los hogares, a las familias. Así que deseamos para usted, su matrimonio, sus hijos, toda la bendición del cielo. Pues bien, estamos en este tiempo nuevamente todavía tratando de reintegrarnos, de reincorporarnos, de reconectarnos. La pandemia, bueno, la cuarentena, el encierro hizo que, entre otras cosas, perdiéramos el contacto, ¿no es cierto? Solo era virtualmente, ahora no era así como es ahora, tan precioso. Era por teléfono, las redes, y uno después de un tiempo ya se saturó también de eso, y además por otras cuestiones. Así que estamos en un tiempo de reconectarnos como familia, como iglesia, como pueblo del Señor. Qué bueno que vos tengas este espíritu en tu corazón y lo estés ya disfrutando. Y compartir con todos los que puedas ver por allí, que ya sea en este lugar o en cualquier otro lugar donde se predique la palabra de Dios, animalos a reconectarse con la familia del Señor. Así que es un tiempo bien particular, pero es un tiempo donde no falta el obrar de Dios. No falta que Dios esté presente también allí junto a nosotros y esté obrando, esté cubriéndonos como lo ha hecho y lo sigue haciendo. O esté proveyendo para nuestras necesidades. Nos esté ministrando incluso en esas emociones que todos fuimos experimentando, porque no hay ser humano que no haya experimentado alguna de esas emociones negativas durante las etapas que tuvimos, durante un año y pico, casi dos quizás. Y aún todavía, ¿no es cierto?, vamos sobrellevando toda la situación. Así que ansiedad, temores, angustia, aflicción, tristeza, algunos cuadros depresivos, bueno, la mala alimentación, la pérdida del sueño, bueno, se dieron un montón de cosas, entre otras, ¿no es cierto? Y quizás también enojo, bronca, impotencia, bueno, ya ve como un montón de emociones hemos estado viviendo y transitando. Es lógico, es natural, es humano. El punto es que nada de eso nos atrapa y nos haga quedar allí como paralizados y encerrados por esas emociones, ¿verdad? Y ni por las emociones ni por las circunstancias que las han generado. Así que usted y yo tenemos recursos para ir más allá. Tenemos a nuestro Dios Todopoderoso, tenemos el Espíritu Santo de Dios, para que nos ministre y haga lo que necesitamos en cada momento, frente a cualquier circunstancia, y esto nos haga transitar esos tiempos medios turbulentos o tormentosos, pero nos haga transitar ellos sostenidos, fortalecidos y con victoria. Siempre Dios te guía a aquello que es un camino de victoria para tu vida. Por eso necesitamos dejarnos guiar por Él. Pues bien, hubo en el pueblo de Israel también un tiempo muy particular. Varios siglos antes de Cristo, el pueblo de Israel pasó por un tiempo de lucha, por un tiempo de prueba, de aflicción y de dolor. Como muchos lo pueden haber estado pasando en este tiempo. Personas, familias, conocidos suyos que, además de todo, bueno, les alcanzó la enfermedad, el COVID u otra enfermedad. Y ha sido grave, o no la han pasado bien, y usted sabe, todo eso conlleva una carga de dolor y de aflicción, de preocupación. ¿Qué pasará con mi ser querido? Clamando y buscando que pudiera restaurarse su salud y recuperarse. U otros que aún así todavía han visto partir a algún amigo, un conocido, alguien que sabían quién era, y entonces hay dolor por la pérdida, hay tristeza, hay impotencia. Bueno, todo eso ha hecho que el pueblo de Israel pasara por situaciones similares. Pero en medio de ese tiempo, en medio de esa prueba, de esa lucha, en medio del dolor inclusive, vino palabra de Dios a ellos. El pueblo estaba en crisis. Muchos estaban desganados, con tristeza, desorientados, como hoy en día, no sé qué hago, vuelvo, no vuelvo, tengo temor. Bueno, ya estoy cómodo en casa, yo lo veo, todas las semanas lo veo, yo recibo el video y lo veo siempre. Yo sé de lo que habló el domingo pasado y el miércoles, pero están allí todavía encerrados, no han salido, ¿no es cierto?, de allí. Y claro, esto no lo reemplaza nada. No lo reemplaza la comodidad de estar en tu casa mirándolo sentado en la reposera tomando un mate, un tereré, un bizcocho. No, no lo reemplaza. Tenemos que ahora sí volver a esta normalidad, porque de parte de Dios esta es la normalidad. Estar juntos, vernos, tocarnos, ministrarnos, abrazarnos cerca. No es lo mismo llorar con el que llora de lejos o telefónicamente. Así que tenemos que recuperar y volver a esta normalidad, por lo menos. El pueblo estaba en esta situación, se sentía débil, estaba con temor. Pero ya pasó, desapareció el virus, ya no hay más. Hicieron efecto las vacunas, será otra cosa, estarán dando otras cifras. ¿Será esto algo a nivel global, que una fuerza, una tendencia nos quiere llevar a algo y no lo descubrimos todavía? Bueno, el punto es que estaba el pueblo de Israel atrapado en una situación que parecía terminal. No veían de qué manera podría haber un cambio en la situación y en el estado en el cual estaban. No por ese poder cambiarse esa circunstancia. Y por eso muchos habían perdido la esperanza. Perdieron la esperanza. En este tiempo mucha gente ha perdido la esperanza. No tan solo por el COVID-19. Han perdido la esperanza por otras circunstancias que les están rodeando al mismo tiempo. La situación política, la situación social, el desempleo, la falta de trabajo, el crecimiento de la inseguridad, etcétera, etcétera. Así que por eso la gente ha perdido la esperanza. Suponíamos que ahora venían algunos para arreglar todos los problemas que vienen del pasado, pero no, no solo no se resuelven, se agravan los problemas. ¿Y ya no? ¿Y a quién ahora? No hay más, se perdió la esperanza. ¿En quién podemos confiar? Pero el pueblo de Israel, en medio de esta circunstancia, vio que los cielos se abrieron y la voz del Todopoderoso se hizo oír en medio de su pueblo. La voz de Dios a su pueblo era: levántate y resplandece. Levántate y resplandece. Y hoy el Señor trae esta palabra para nosotros, para tu vida, para nosotros como iglesia. Levántate y resplandece. Pero Señor, mirá, no la pasé bien, yo lo sufrí. O no, yo no quiero salir. O mirá, tengo temor. O estoy en esta circunstancia. Levántate y resplandece, dice Dios que tiene control de todas las cosas. El profeta Isaías refiere esta circunstancia en la historia del pueblo de Israel en el capítulo 60, versículos 1 y 2. Dice: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Sobre ti, sobre tu vida será vista su gloria. Sobre tu vida, la vida suya, ha amanecido Dios. Esta palabra también es para nosotros en este tiempo y en las circunstancias que estamos viviendo. Allí está claro, dice que las tinieblas cubrían la tierra y la tierra sigue cubierta por tinieblas. La oscuridad que cae sobre las naciones, ¿cuántas naciones? Aún la nuestra está en oscuridad. Son las personas, son los seres humanos que están en esa circunstancia. Lo primero que Dios le dijo a su pueblo y nos dice hoy a nosotros es: levántate. Es una orden, es un mandato de parte de Dios. Y cuando Dios dice hoy, nos dice en este día: levántate, es porque entonces hay aquí también en esta mañana personas que se sienten hundidas, que se sienten postradas, que están débiles, que están sin fuerzas, que están desganadas, que están como atribuladas por diversas circunstancias o motivos. Y Dios, si vos estás así en esta mañana, te dice: levántate, basta, tenés que decir basta, me levanto porque Dios me lo está pidiendo y Él me va a sostener. Así que Él, Dios, ha visto tu corazón. Él sabe lo que está pasando en ti, lo que te está pesando, cuál es tu sentir, cuáles son tus emociones. Él te ha visto cuando quizás estás solo, saliendo de tu casa, camino a tu trabajo o al regreso. Él te ve cuando estás solo, te quedas sola en tu casa mientras tu esposo sale a trabajar, lo que estás pensando, tus preocupaciones. Él sabe y ve cuando vos estás orando y por qué estás orando. O cuando estás llorando. Él te ve y sabe por qué. Pero Él es clemente y misericordioso. En esta mañana te dice, levántate, basta ya de esto para ti. Él ha visto si te sentí frustrado, si has caído. Él conoce tus luchas. Él conoce tu desánimo. Él sabe si sentís que tus fuerzas se acaban. Él está sabiendo si vos también comenzás a experimentar que no hay más esperanza, aún siendo del Señor. Y cada vez que en el Evangelio encontramos que Jesús, el Hijo de Dios, se dirigió a alguna persona para decirle, levántate, era precisamente para cambiar su condición que lo estaba atribulando. Vio a un paralítico, hacía muchos años que estaba allí, nadie lo podía ayudar, estaba atribulado, se sentía aprisionado, había perdido la esperanza. Pero un día Jesús pasó por allí y le dijo, levántate. Y él se levantó y su vida cambió, no la circunstancia, su vida. Él ahora podía caminar. Así que siempre que Jesús lo hizo fue para dirigirse a una persona que estaba atrapada o paralizada, encerrada por algún problema que superaba sus fuerzas, por aquellos que sentían que habían perdido toda la esperanza, que su fe ya había desaparecido, que estaban desanimados, que ya no tenían ilusión, ya no esperaban nada. A ellos Jesús les dijo, levántate. Bueno, algunos de aquellos habían intentado una y otra vez poder hacerlo por sí mismos y no habían podido. Y luego de un tiempo, estando en esa condición, el ser humano parece que se acomoda, parece que se acostumbra a esa situación. Es como pensar que el que es pobre se acostumbra a su pobreza y va a arrastrar su pobreza durante el resto de su vida. Ya perdió la esperanza. Dios te dice hoy, es tiempo de que te levantes. Levántate. Es tiempo hoy, ahora, que salgas de ese estado y de esa condición, como se lo dijo aquel que estaba tendido en el piso en una camilla. Hay que ponerse en pie, tenés que ponerte en pie. Dios te va a dar la fuerza, te va a dar el ánimo y la voluntad para que lo puedas lograr, para vencer la inercia, para vencer la quietud, romper la pasividad. Levántate, es tomar decisión y actuar con firmeza. No sé qué pasó por el corazón de aquel que estaba allí cuando escuchó de parte de Jesús, levántate. Quizás lo había escuchado de parte de otros anteriormente, no lo sé. Quizás lo había intentado y no pudo. Dijo, no, este es uno más que viene a proponerme que yo me levante y salga a ti, pero es más de lo mismo. No sé, imagínatelo al menos. Lo cierto es que finalmente tomó su decisión. Algo diferente habrá notado. Algo en el tono de voz, algo en la expresión del rostro de Jesús, algo por lo cual ya le habían contado acerca de las cosas que hacía Jesús en la vida de las personas que estaban en aflicción. Él tomó la decisión y dijo, actúo. Y efectivamente vio que sus piernas se fortalecieron y pudieron sostener todo su ser y andar. Así que esta es la idea. Él se levantó y anduvo y Él quiere, Jesús, Dios quiere en esta mañana que vos te levantes también y salgas de esa postración, de esa parálisis, de ese encierro, de sentirte impotente, de no poder avanzar, de no poder salir de esa oscuridad, de ese caos. Así que no te conformes a la situación, nunca te conformes a las situaciones que te están poniendo en aflicción y en dolor. Eso no viene de Dios. Por el contrario, Dios va a venir a tu vida para decirte, levántate para salir de allí. No te acostumbres, no lo hagas como que va a ser para el resto de tu vida. No te resignes a esa situación, porque Dios te está diciendo, levántate. Es tiempo de levantarse, esta mañana es tiempo de levantarse, decir basta esta situación, no la quiero más, no la soporto más, la voy a dejar atrás. Con la ayuda de Dios, porque lo voy a seguir a Él. Entonces lo enfermo se tornará sano, entonces la tribulación va a cesar. Ahora sí, el corazón endurecido puede ser quebrantado, los milagros van a ocurrir. Las personas serán salvas, la tristeza va a huir de tu vida si ya llegó e hizo allí una habitación. Lo que lleva tiempo muerto comienza a cobrar vida. Las tradiciones, los complejos o pensamientos arraigados, negativos, pesimistas, van a caer y se van a derribar. Las cadenas que te tenían aprisionado van a ser rotas. Levántate en el nombre de Jesús. Levántate, permite que Él te ayude y cambie la condición de tu vida. Pero no es solo levantarse y nada más. Todavía hay una bendición adicional que se añade a esta primera, que no es poco. Él dijo, levántate y resplandece. Levántate, pero ahora no andes por la vida con el mismo pesimismo, negativismo que tenías antes. No sigas arrastrando la desesperanza, aunque vos puedas caminar y trasladarte. Resplandecer es como irradiar, como despedir rayos de luz, es sobresalir, distinguirse, hacerse notorio, es reflejar, es brillar, eso es resplandecer. Pero hay la vida de muchas personas, incluidos algunos cristianos, cuyas vidas no están brillando, no resplandecen, no reflejan, no se ve algo distinto respecto a la vida de cualquier otra persona que vive en tinieblas y en oscuridad y no tiene a Cristo en su corazón. Ah, para ti es esta palabra, ¿eh? Levántate y resplandece. Si en tu vida mora Cristo, si en tu vida está el Espíritu Santo, pues tu vida debe reflejar esa realidad. Debe brillar con la luz de la presencia de Cristo en ti. Y debe notarse, debe sobresalir, como la luz que se pone, aunque sea una lamparita pequeña, en medio de un cuarto cerrado y bien oscuro. Se nota, hay diferencia. Dios no te llamó a ser del montón y uno más. Cuando Él nos llamó y nos selló con su Espíritu Santo, nos dijo, vos sos ahora mi hijo y mi hija. Así que comenzá a sobresalir, comenzá a brillar, comenzá a reflejar esta luz que ahora hay en tu vida, en tu trabajo, en tus estudios, en tu familia, en tu vecindario. Brillá, resplandece. Brillá como Daniel, el profeta, sobresalió y se distinguió en sabiduría en medio de un contexto de oscuridad y de tinieblas. No estaba en medio del templo, en la iglesia, rodeado de creyentes. Habían sido deportados. Vivían en aflicción todavía. No vivían ni siquiera en su propia tierra. Vivían como vasallos, trabajando para otros. Pero él se levantó y resplandeció. Y eso lo hizo sobresalir. Y Dios por eso mismo lo llevó a ocupar posiciones importantes. José sobresalió, resplandeció también en una nación oscura e idólatra. Y Dios lo llevó a ocupar también cargos, funciones sumamente importantes, con las cuales incluso pudo bendecir a toda su familia luego también. Pero esto es solamente después que hayas dado el paso de levantarte y confiar en Dios. Ahora comienzas a resplandecer, comenzás a sobresalir por encima de los demás, no con aire de superioridad. Por el contrario, debe haber toda humildad, porque en tu humildad se va a reflejar la gloria de Dios. Y no se la podemos robar, no podemos ni siquiera intentar recibirla nosotros, buscar nosotros la notoriedad. Lo que deben ver es que esa luz no es luz propia, no somos nosotros, es Cristo habitando en nuestra vida. Es el Espíritu de Dios que vive en nosotros. Así que tu vida brille con toda intensidad. Que tu vida ilumine la vida de otros que sí viven en oscuridad y en tinieblas. Ahora entonces sí estás reflejando la gloria de Dios. Estás haciendo notoria la luz de la presencia del Espíritu Santo en ti. Ah, Dios nos está diciendo en esta mañana, iglesia, levántate y resplandece. Señor, lo estamos intentando, aún más, tengo más para ustedes, más de mi gloria, para que esa gloria se refleje en todos y en cada uno, en medio de esta ciudad en la cual Él nos ha puesto. Y ha llegado el tiempo, ¿cuándo va a ser? Y el momento es ahora. ¿Cuándo? ¡Ya! Ya también para tu vida, este es el tiempo de Dios para tu vida, para cambiar esa situación. Es el tiempo de Dios para la libertad tuya, para tu salud, la restauración de tu salud. Es el tiempo de Dios para tu salvación, para que salgas de ser un cristiano anónimo, difícil de reconocer en un grupo donde puede haber gente que no es de Cristo. Tenés que salir de allí y darte a conocer, reconocerte como un hijo o una hija de Dios. Es tiempo para que comiences a ser luz, a resplandecer en medio de la oscuridad, para que muchos puedan ver y conocer la gloria de Dios en ti. Bueno, iglesia, debemos sobresalir, ser vista en medio de Florencio Varela. Debemos mostrar la luz de Jesús, la presencia de Dios entre nosotros, el brillo del Espíritu Santo en cada uno. Tenemos que resplandecer por encima de toda la oscuridad que rodea y atrapa a esta ciudad. Resplandecer como lo hacía Jesús. Él reflejaba esa gloria del Padre en su vida, predicando, enseñando y sanando. Y así lo hacían con cada persona con la cual tomaba contacto. Y así debe ser en nuestro caso también. Resplandecer significa que vos y yo abramos nuestra boca y prediquemos a Jesús, como Él hablaba a los demás acerca del Padre. Resplandecer significa anunciar salvación, anunciar esperanza a aquellos que están sin esperanza. Resplandecer significa ayudar a los necesitados, orar por milagros en sus vidas. Resplandecer es destruir las tinieblas y extender la luz del reino de Dios en la ciudad. Levántate y resplandece. Una canción que cantamos dice, levántate y predica. Eso es levantarnos y resplandecer. Es levantarnos y ministrar y servir a los necesitados. Es levantarnos y guiar a otros a Cristo. Es levantarnos y mostrar el amor de Dios a muchos. Es levantarnos y liberar cautivos del diablo. Así que brilla, resplandece. Hacelo en tu propia casa. Empecemos por allí. Nuestras casas deben ser casas de luz. Hogares llenos de la luz de la presencia de Dios. No puede haber allí tinieblas, hay que echarlas fuera, no tienen que tener lugar ni cabida en tu propio hogar. Toda tu casa debe quedar bajo la bendición de Dios. Y eso pasa porque yo me levante y resplandezca con la luz de la presencia y la gloria de Dios en mí. Brilla y resplandece en tu barrio, en tu ciudad, esta ciudad. Brilla y resplandece en tu trabajo, como alguien que confía en Dios y en quien Él se glorifica día a día. Brilla y refleja la gloria de Dios entre tus vecinos, tus amigos, tus compañeros de trabajo, de estudio. Brilla, resplandece. Brillemos, resplandezcamos. Por último, el profeta Isaías da un poco la razón, el fundamento, la verdad por el cual tenemos que levantarnos y resplandecer. Y entonces Esto es lo que nos impulsa a hacer esas dos cosas, a vivirlo efectivamente cada uno de nosotros. Y esto tiene que ver con lo que Dios ha hecho en ti. Tiene que ver con lo que Dios ha hecho contigo, en tu propia vida. Dice el texto, levántate y resplandece porque ha venido tu luz. Ha venido tu luz. Algo que ya sucedió. ¿Cuándo? Cuando vos y yo estábamos en tinieblas y en oscuridad y vimos la luz de Dios, que alguien nos predicó, que alguien nos presentó, que alguien nos anunció, y entonces confiamos en ello. Y fue la primera vez que, como ese paralítico, dijimos, creo, y nos levantamos y comenzamos a resplandecer. Porque Dios vino a nuestra vida. Vos y yo le abrimos nuestro ser al Señor y Él vino a nuestra vida y permanece en nuestra vida como esa luz poderosa. Ya ha venido tu luz, por eso tenés que resplandecer. No hay que buscarla ahora en ningún otro lado. La gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Ya nació, no es que va a nacer un día, en los últimos 10 minutos antes de que vayamos a su presencia. Ya ha nacido. Dios te ha ungido con la gloria del Padre. Porque he aquí, las tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti, sobre usted, sobre vos. Amanecerá Jehová, y sobre ti, sobre usted, sobre vos, será vista su gloria. Será vista su gloria. ¿Por quiénes? Por aquellos que están en tinieblas y sin esperanza. Están viendo los demás la gloria de Dios en mi vida. Están viendo los demás esa luz potente y poderosa en mi propia vida. El texto dice que tenés que resplandecer con esta intensidad. Todos nosotros debemos hacerlo. Pues bien, tú, usted, yo estamos revestidos de esa gloria y de ese poder. Y el enemigo no podrá derrotarte jamás. El diablo no podrá tocarte porque estás ungido por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Nadie va a poder doblegarte. Nada ni nadie van a poder prevalecer contra ti. Nadie tiene mayor autoridad ni mayor poder que nuestro Dios. Solo nuestro Dios tiene todo el dominio y todo el gobierno. Así que nuestra vida es como una antorcha. Es como una antorcha que alumbra a muchos que están buscando una luz en sus vidas. Y si vemos a nuestro alrededor, podemos darnos cuenta de esa oscuridad, de esas tinieblas, gente que está sufriendo, como recién lo describíamos, y necesitan encontrar esperanza, ver una luz delante de ellos que les indique que no hay todavía esperanza para ellos también. Como dice Pablo escribiendo a los Filipenses, lleven una vida limpia e inocente como corresponde a hijos de Dios y brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. Brillen, dice Pablo a los Filipenses, a los creyentes filipenses. Así que tu vida es como esa lámpara que se usaba en la antigüedad. Se usaba para iluminar, obviamente. Se usaba para guiar a otros en su camino, por un camino correcto, bueno. Así que la clave para que esa lámpara cumpla su propósito no era su forma. Bueno, algunos tenemos una forma un poco más. No era su material. La clave para que una lámpara cumpliera este propósito era el aceite. Era el aceite. No podría haber allí aceite contaminado o impuro, lleno de impurezas. Eso se nota. La luz sale, luz un poco tenue, un tanto gris, pero al mismo tiempo sale como un humo negro que indica algo de tinieblas y de oscuridad. No cumple su propósito como debe ser. Por otro lado, da un olor un tanto desagradable. El aceite no podía ser un aceite viejo, ya estancado, que se había usado un montón de veces, ya pierde su esencia, no tiene efecto. Mucho menos una lámpara vacía de aceite podría cumplir su propósito, ¿no es cierto? O si la lámpara tiene poco aceite, se acaba enseguida y ya no puede iluminar, no puede seguir cumpliendo su propósito. Bueno, nuestra vida es como una lámpara que debe estar llena de aceite del Espíritu Santo, llena de la presencia de Dios, no un poquito, llena. Porque el aceite del Espíritu Santo es un aceite puro, que cuando brilla en tu vida y se refleja en tu vida, emite un olor agradable, un perfume grato a las personas. No hay humo, no puedes ver humo, ni negro ni blanco, no lo hay. Hay mucha intensidad de luz. Necesitar ser lleno del Espíritu Santo, del aceite de Dios, para que no se acabe, como le sucedieron a aquellas vírgenes que esperando la venida del esposo para la boda, fueron negligentes y no tomaron su provisión, no tomaron provisión, no se reaprovisionaron, y cuando fue el momento en que tenían que dar luz e iluminar, no tenían aceite. Ah, ¿y así va a ser mi vida? Y tiene que ser aceite fresco. Vos y yo no podemos vivir de las glorias pasadas. Oh, ¿te acordás hace 25 años? ¡Qué baro, qué lindo tiempo aquel! ¡Qué bueno que lo disfrutaste! ¿Sabés? Ya pasó. El aceite debe ser fresco. No podés vivir con las glorias del pasado. Tenés que reaprovisionar. Se tiene que renovar el aceite en tu vida. Entonces vas a poder resplandecer como Dios quiere que suceda en tu vida también. ¿Y cómo está el nivel de aceite en tu vida? ¿Has tomado provisión de aceite? ¿Has tomado provisión de aceite del Espíritu Santo para ti en este día, en esta semana, en este mes? ¿Cómo está funcionando tu vida como lámpara? ¿O el aceite se ha contaminado? ¿Contaminado con enojos, con broncas, con todos los problemas que tengo, con rencor, con falta de perdón, con desesperanza, apatía, desgano? ¿Cómo se ha contaminado? Esta mañana Dios te dice, levántate y resplandece. Decí basta y ponete en pie. Vencé ese estado y esa condición. Dios te va a ayudar. Y luego resplandece, resplandece. Tomá provisión y llená tu vida del Espíritu Santo de Dios. Y hacelo cada día, permanentemente. Te invito a inclinar tu rostro. Te dije, Dios está aquí entre nosotros. Y Él nos ha hablado. Su palabra a tu vida es, levántate, levántate, levántate aún con las lágrimas que estás derramando, levántate, no te quedes más así, toma una decisión firme y accioná, accioná, hacelo. Dios te va a dar esas fuerzas que te faltan, Dios te va a ayudar a vencer esa inercia. Dios te va a ayudar a salir de ese estado de pesimismo, negativismo, resignación, impotencia, lo que sea. Dios lo va a cambiar. Levántate, no te quedes atrapado por la desesperanza de tu sanidad si estás enfermo. Sí hay esperanza. Levántate, te dice Jesús en esta mañana. Levántate. levántate y toma provisión de Dios. Toma tu porción de aceite. Es una fuente inagotable. Llena tu vida y manténela llena permanentemente. Llenala y llenala todos los días. Quita toda impureza. Apartate de toda contaminación en tu vida, en tu mente, en tu corazón. Despojate de todas esas emociones y sentimientos. Déjalas atrás, porque Dios ahora va a llenar tu vida con aceite fresco y puro del Espíritu Santo. Necesita tu vida limpia, necesita esta vasija limpia. ¿Y cómo hacerlo? Hay que ir al altar. Hay que ir a su presencia. Hay que buscarlo a Él. Tenés que correr allí al altar, en el cual vas a presentar tu vida como una vasija vacía, semi vacía, no importa. Porque allí recibirás esa llenura. Allí vas a recibir ese poder. Allí vas a experimentar el obrar del Espíritu Santo en tu vida. Y vas a permanecer en pie. No va a ser por un instante. No va a ser para volver a estar postrado. Es para no volver nunca más atrás. Porque Dios te guía siempre hacia adelante, por camino de victoria para ti. Ah, Dios sabía en esta mañana que algunos estaríamos aquí, en esta situación y en esta necesidad. Y por eso Él te dice esta palabra: levántate y resplandece, levántate y resplandece. Ha venido tu luz, ha venido tu luz, ha venido tu salvación, ha venido tu esperanza en esta mañana, ha venido tu oportunidad, ha venido tu tiempo, este es tu tiempo. Levántate y resplandece, Dios lo hará. Te quiero invitar a vos, a usted, que quiere que Dios lo haga en su vida, ponete en pie ahora. Levántate, te digo ahora, levántate si quieres aceite fresco del Espíritu Santo. Levántate si ves que tu vida no estaba brillando con esta luz, con esta intensidad. Levántate si estás experimentando angustia, aflicción, dolor. Levántate, levántate, dice el Señor. El Señor, los cielos están abiertos para oír la voz de Dios a nuestra vida. Levántate, levántate, levántate. Levántate ahora, levántate. Deja atrás ese dolor, deja atrás esa condición. Levántate, vas a ser libre. Levántate, hay sanidad para ti. Levántate, hay victoria en el nombre de Jesús para tu vida. Levántate, el Hijo de Dios lo hará. Él lo hará. Bendito sea tu nombre, Señor. Levántate. Si hay alguien más y estás luchando con esta decisión, confía, confía. Levántate, levántate. Oye la voz del cielo que te dice: levántate. Y ahora vamos a orar y a pedir que haya ese derramamiento de aceite del Espíritu Santo en nuestra vida. Y Él te va a llenar. Y cuando nos llena la presencia de Dios, nos llena de gozo, nos llena de paz, nos llena de fe, nos llena de victoria, nos llena de salud. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Oh, si hay alguien más, levántase. Levántese ahora, levántese, levántese, levántese. Te voy a pedir, si te has levantado, que también levantes tus manos al cielo. Levanta tus manos al cielo. Levanta tus manos bien alto al cielo. Oh, Señor, bendito eres. Señor, glorificamos tu nombre. Gracias porque estás aquí. Gracias porque tu presencia está aquí. Gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias porque hemos oído la voz que vino del cielo a nuestra vida, diciéndonos: levántanos, levántenos, levántense. Y aquí estamos, Señor, puestos en pie, muchos de tus hijos y de tus hijas. Señor, con las manos en alto al cielo, de donde viene todo don perfecto, toda dádiva, todo regalo para nuestra vida, estamos levantando, alzamos nuestras manos a ti. Vinimos al altar, Señor, vinimos delante de tu trono de gracia para hallar este oportuno socorro. Que tu Espíritu Santo llene nuestras vidas ahora. Señor, llénanos de ese aceite, llénanos de ese aceite, Señor, llénanos de esa presencia. Señor, nos despojamos, quitamos de nuestra vida toda impureza, toda maldad, todo vestigio, Señor, de pecado, de corrupción, para recibir en plenitud esa llenura de tu Espíritu Santo. Señor, comienza a obrar. Espíritu Santo, obra en la vida de aquellos que han levantado ahora sus pies y sus manos a ti. Señor, rompe cadenas, echa fuera la tristeza y el dolor, que quede vencida la aflicción. Los estás poniendo en pie para resplandecer con tu gloria y tu luz. Bendigo la vida de cada uno, Señor, de los que ha tomado esta decisión en esta mañana, y ellos nunca serán defraudados, porque tú no eres hombre para defraudar a nadie. La gloria es para ti, Señor, la gloria es para ti, pero gracias también por ponerla en nuestra vida a través de tu presencia. Ayúdanos, Señor, no solo en nuestra vida, sino como iglesia, a poder resplandecer en esta ciudad, que la luz de tu presencia entre nosotros sea visible en toda la ciudad, y los demás vengan buscando esa luz, atraídos por esa luz, y hallen salvación y vida eterna. Señor, bendigo el hogar de cada uno de los que está aquí en esta mañana. Bendigo sus matrimonios, bendigo sus familias. Que queden todos bajo bendición tuya, bajo la protección poderosa de tu mano, Señor. Y allí nada ni nadie podrán prevalecer. Nada ni nadie podrán tocar esos hogares y esas vidas, porque son tuyos. Bendito sea tu nombre, te exaltamos, Señor, te exaltamos. Gracias por este tiempo en esta mañana. Oramos por los méritos y el amor de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Amén. El aplauso es para el Señor. La gloria es para Él. Oh, abrí tu corazón y exalta su nombre. ¡Exaltemos su nombre! Este fue un mensaje transmitido por la Iglesia Jesús es el Camino. Participa de nuestras reuniones en vivo en nuestra página oficial de Facebook, Iglesia Jesús es el Camino Florencio Varela, los días miércoles a las 19 horas y los domingos a las 11 horas. Interactúa con la Iglesia GEC a través de nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram como Iglesia GEC, en Twitter @IglesiaGEC y en YouTube Comunidad GEC. Hacenos saber de vos. Estamos a la distancia de un clic. Contáctate con nosotros. Dios te bendiga.